Y comenzamos en esta, en este día, hablando y reflexionando sobre lo que hoy nos hace pensar que, porque es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Es por ello que estamos en comunicación telefónica con quien es nieta restituida. Estamos hablando de aquí, de la provincia de Mendoza. Estamos hablando de Claudia Domínguez Castro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, Claudia, por esta comunicación. Y bueno, para empezar, preguntarte qué implica un día como este, que bueno, a partir del 2004 es el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. ¿Qué implica en tu vida? ¿Cómo te atraviesa? Bueno, la verdad que para mí, no sé, es muy importante, como una fecha más sumada al calendario, pero con significación. Y bueno, creo que antes la identidad la tomaba justamente como una palabra, y bueno, ahora creo que es algo que trasciende, primero que te protagoniza, pero que también es producto de un montón de personas que te trajeron al mundo, que decidieron parte de tu historia, bueno, hasta que vos pudiste construir y elegir, bueno, tu propia vida, historias y agregarlas. Entonces, creo que más allá de esto, ese es mi derecho, que es distinto al tuyo, al de los demás. Y bueno, en nuestro caso, que en algún momento fue vulnerado y que tal vez la historia debía haberse escrito de manera distinta, aunque no fuese mejor, pero bueno, era la mía, era lo que tenía que ser. Yo vine a este mundo con un significado, con un deseo, con un proyecto de otras dos personas, y eso es lo que tenía que recibir para empezar a escribir la mía propia. Entonces, bueno, creo que este día es como un poco para concientizar de que, a pesar de ser la identidad algo dinámico, pero bueno, nosotros a este mundo venimos y tenemos derecho a saber y a tener los lazos familiares que nos dieron origen, ¿no? Así es que, bueno, para mí es muy importante. Seguro que necesario escucharte, y bueno, qué importante también las redes, qué importante todo este camino y toda esta fuerza que arman los organismos, ¿no?, de derechos humanos, para sostener, ¿no?, y para poder pensar que estas reconstrucciones se hacen colectivamente, ¿no? Sí, bueno, eso es algo de, bueno, lo que yo un poco fui internalizando a lo largo de estos años, esto que te contaba. Siempre hay un colectivo, en el caso de las personas que no han tenido, una vulneración de este derecho, como te digo, sos parte de este mundo de decisiones o de situaciones de otras personas, y te vas construyendo a raíz de los demás. Y a la vez, en lo que sucedió con nosotros, en el secuestro nuestro con nuestros padres, y en nuestra falta de verdad por mucho tiempo, los otros fueron los que de alguna manera nos trajeron la verdad. Algunos simplemente brindándote una información incoherente que vos tenías, algunos no diciéndote algo y generándote una duda, otros sosteniendo la lucha o institucionalizando una lucha. Y bueno, creo que todos, nosotros restituimos nuestra identidad gracias a un conjunto de personas que colaboraron de algún modo y en algún momento. Y eso es lo que también hay que destacar, porque es lo que también intentamos sostener ahora, o bueno, muchos organismos, en esta posibilidad de quienes todavía no tienen su verdad. Es poco probable que ellos se acerquen solos, que generalmente hay terceros que colaboran en distintas etapas de su vida para que esa persona llegue a recibir su verdad. Y en este sentido, hay dos campañas que se están dando, ¿no?, y que se están llevando a cabo. Una es Manos con Identidad, y otra es El Arte de Encontrarte. Sí, Manos por la Identidad es una campaña nacional que, bueno, que difundió Abuelas, uh-huh, en conmemoración de este día. Y bueno, y dentro de Abuelas, en la Argentina hay algunas filiales que trabajan directamente o sedes, y luego en los lugares que no hay filiales están los nodos, como acá en Mendoza está el MED, que tratamos de colaborar desde este lugar, desde un programa que se llama Mendoza por la Identidad, que logramos conformar hace un par de años atrás, con otras actividades, pero en este momento creo que quisimos llegar a la comunidad de otra forma, tocar un poco más las emociones, atravesar también distintas generaciones, y bueno, y surgió como idea que ya teníamos anteriormente desde una presencialidad, y bueno, y la pandemia transformó esta posibilidad en algo, bueno, creo que mucho más enriquecedor, porque no es algo que viste un día y listo, sino que es algo que queda y que puede ser difundido no solamente en este mes, sino que creo que hasta que no aparezca el último nieto no tiene caducidad. Y bueno, es un poco para eso, para intentar que de alguna manera a diferentes personas que, bueno, que pueden llegar a tener distinta personalidad, les toque esta información y puedan tal vez, sentir que primero que pueden llegar a encontrar información y en especial recurrir acá en Mendoza al MED, porque muchas veces nosotros suponemos que este trabajo es de Abuelas y que Abuelas existe en Buenos Aires, y en realidad hay muchísima gente y muchísimos nodos que en las distintas provincias hacen lo mismo o son mediadores de la información que va a Abuelas. Entonces, bueno, no es lo mismo decir, tengo una duda, tengo que ir a Buenos Aires, me acerco personalmente y alguien me puede contener acá en Mendoza, bueno, o en los diferentes lugares del país. Seguro, ¿no? Y en este sentido, siempre esa puerta abierta y ese seguir andando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las dos campañas, esto, la cercanía y la presencia del MED y el compromiso, además de tantos años, y ha estado sumada también por el compromiso de distintos artistas de Mendoza, ¿no? Sí, la verdad que siempre creo que a toda esta lucha la ha acompañado gente muy querida, que a través de su arte ha expresado, bueno, lo mismo que uno con palabras, y la idea de tal vez poder convocar a nuevas personas que no son siempre los que colaboran desde hace años, uh-huh, e incorporarlos, fue muy enriquecedora. Primero porque empezamos a ver que ellos mismos estaban haciendo muchas cosas desde su casa y que eran realmente muy motivadoras. Y segundo, que al convocarlos con todo el amor y el cariño, nos entregaron mucho más de lo que les pedíamos. Y tercero, porque se abrió un cúmulo de contenidos que justamente es el que necesitábamos, porque hay contenido para personas adultas, para, no sé, contenidos más didácticos, artísticos, musicales, pero que abarcan todas las generaciones. Eso es muy importante en este momento, porque ya nuestros hijos, digamos, hablando de las personas, uh-huh, tal vez que no han podido acercarse todavía, ya tienen edad de estar llevándoles la información a sus padres. Tal vez ellos ya desterraron esa idea de querer buscar, porque las estructuras que uno va teniendo en la vida, y más que nada como adulto, nos posicionan en una zona de confort que probablemente dejaría al azar esta situación de saber de nuestros orígenes. Entonces, que estas nuevas generaciones conozcan de que esto sigue existiendo, que no es una historia que sucedió y que terminó, sino que aún así hay gente que camina entre nosotros sin saber su origen. Hay otras familias que caminan y siguen buscando, y hay muchas de ellas que han buscado toda la vida que se están yendo. Entonces, como que esta urgencia de llegar a muchos sectores de la población, especialmente transmitiendo a las nuevas generaciones, nos pareció muy importante, y los artistas tienen también, muchos de los artistas tienen esa connotación. personas más jóvenes que hacen, que transmiten su arte desde otro lugar. Entonces creo que eso es muy importante, como que reinventar todas las maneras de llegar a la comunidad. Es fundamental y este poder seguir apropiándonos y seguir uniendo, ¿no? Muchas veces reflexionamos, bueno, en esto que parecía hace muchos años que era algo solo de las madres, de las abuelas, y cómo con toda esta fuerza y cómo se fue tomando con los organismos, pero además cómo fue impactando socialmente, que ahora es una lucha de todes, ¿no? Claro. Sí, yo creo que justamente este suceso histórico, pero esta lucha también ahora es un símbolo de búsqueda de distintas identidades. Uh-huh. O sea, creo que es como que fue el precursor este evento, por así decirlo. Por eso me parece que, bueno, así como todos los derechos han sido creados en base a distintas luchas y perseverancia o resistencia, creo que este es uno más y que simboliza también a partir de ahora una posibilidad de lucha de otras muchas formas de identidad. Claudia, bueno, verdaderamente un gusto poder hablar con vos en este día, y invitamos, ¿no?, a la audiencia también a seguir reflexionando y también a seguir sensibilizándose con estas campañas, ¿no? Sí, por eso es muy importante en este sentido que puedan tal vez suscribirse al canal del MED, uh-huh, en el cual ahí están todos los, por lo menos ahora hay 5 videos editados, que puedan difundirlo, replicarlo en las redes e ir viendo a medida que pasen los días toda la cantidad de audiovisuales que van a ver, porque la verdad que son más de 15 artistas que se han convocado y que cada obra es maravillosa. Es imperdible, diría yo. A no perdérselo, entonces. No. Bueno, y a seguir abrazando la memoria. Te mandamos desde acá un abrazo muy, muy fuerte y te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazos a todos. Dale, hasta la próxima. La escuchamos a Claudia Domínguez Castro, nieta restituida.